Una tarde hermosa aquí en Capital Federal. La temperatura que llegó a media tarde casi a los 19 grados. Ahora ha bajado un poquito con el cielo totalmente despejado. No están las cenizas volcánicas. La gente, mucha gente extranjera disfrutando de los viajes por la ciudad en esos ómnibus inmensos con techo descubierto. Y se notan que son visitantes de diferentes lugares del mundo aquí en la ciudad de Buenos Aires, también con gente del interior del país. Yo estoy a escasos 50 metros del búnker que tiene ya instalado Daniel Filmus, el candidato del Frente para la Victoria a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Falta poco menos de una hora para que cierre este comicio, todo muy ordenado, con algunos problemas de integración de autoridades de mesa, como siempre ocurre, a media mañana todavía lo sabía, pero han sido superados. Ahora la gente con mucha expectativa a ver qué es lo que pasa, porque imagínense ustedes, esta es la primera elección, aunque ya hubieron anteriores, ya lo vamos a decir por qué y cómo, que tiene importancia y trascendencia nacional porque están habilitados para votar en el padrón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires poco más de 2.800.000 personas. A esta hora, según referencias, ya han emitido su voto aproximadamente un 70-74% del padrón, según referencias extraoficiales, reitero, chicos. Uh-huh. Así que es un caudal importante. Y bueno, se va a polarizar, de acuerdo con esa referencia y con lo que uno tiene como conocimiento también, esta elección entre el actual jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, y el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Filmus. Si hay alguien que puede terciar por allí en esta porfía, y bueno, sería el candidato de Proyecto Sur, el cineasta Fernando Pino Solanas. Podría haber una sorpresa con él, según también referencias. Bueno, todo esto no son más que hipótesis a pocos minutos de cerrar el comicio, reitero, aquí en Capital Federal. Nosotros nos vamos a personar allí en el búnker, reitero, que ha instalado Daniel Filmus a escasos 200 metros del obelisco, aquí sobre la calle Cerrito, para ver qué es lo que pasa, cómo viene la mano, y una vez que se vayan conociendo resultados, bueno, nos iremos ubicando en el búnker del ganador para ver si podemos tener palabras de las futuras autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, aquellas que puedan ser reelectas o bien las nuevas que se avengan después de esta elección, chicos. Pepe, en realidad esta elección es muy particular. Uno, según lo que dicen los números, pareciera que el que seguramente va a ir a balotaje va a ser seguramente Mauricio Macri, hay que ver quién lo acompaña. Hay una ventaja, según varias encuestas, de Filmus por sobre Pino Solana. Habrá que ver, insisto, qué dicen los números, pero es la primera lectura que se puede hacer a 40 minutos del cierre de las elecciones, ¿verdad? Te digo que si hay que hablar de diferencias por encuestas, por compulsas de consultoras, la diferencia a favor del actual jefe de gobierno sobre Filmus oscilaría entre los 8 y 10 puntos desde ya. No les alcanza a ninguno de los dos para adjudicarse, vamos a decir, la magistratura de esta ciudad. Tendrán que ir a balotaje días más, así que no creo que hoy haya un ganador definitivo que pueda llegar a sacar más del 50% del electorado, de las preferencias electorales. Hay segunda vuelta y es casi seguro, pero que hoy se pueda adjudicar, de acuerdo precisamente a esos números que vos decís, Iván, este triunfo sería para el actual jefe de gobierno de la ciudad, pero son estimaciones previas. Las urnas en todas las elecciones que han pasado por este país desde el 83 para aquí han dado realmente mucho más acá, ¿no? Porque el 83 se sabía más o menos cómo iba a ser el resultado. En este caso puntual, la gente tiene una particularidad que es la de esperar hasta último momento y allí recién definirse por un candidato. Así que hay que ver esto. Y otra cosa que es llamativa y es novedad en esta elección, chicos, las comunas. Aquello que tiene que ver con las comunas. Uh-huh. A esta vasta ciudad autónoma de Buenos Aires ha sido parcelada en 15 distritos que, bueno, cada uno de ellos va a tener su jefe distrital, como así se lo va a llamar, acompañado por otros 6 miembros que van a secundar su tarea. Claro, ya hay algunas disquisiciones y algunos cuestionamientos por aquello de los salarios que van a ganar esas autoridades que van a ser elegidas en este comicio de hoy. Uh-huh. Se habla de un sueldo de 13.500 pesos para los miembros del Consejo Ejecutivo y un 10% más para el que resulte jefe, precisamente de ese distrito, de esos distritos comunales, ¿no? Pepe, unos jefes de gobierno, obviamente, que pueden responder a distintas fuerzas. Lo más probable es que haya haya alguno del PRO, alguno del kirchnerismo, alguno de Proyecto Sur. Bueno, vos sabés que esta sería una excelentísima oportunidad para que haya un contralor fehaciente, como siempre. En todo caso, el ciudadano común quisiera hacerlo, pero es bastante complicado por aquello del corte de boleta, ¿no? Hay 13 cuerpos en la boleta para el voto, y vos sabés que saber elegir, hacer un corte para jefe de gobierno, un corte de otro listado para incluirlo allí para jefe comunal y así por el estilo, bueno, complica mucho la tarea. Hay mucha gente, sobre todo la gente mayor, que ha votado y se ha volcado en gran cantidad hoy a las urnas, bueno, no tiene mucha posibilidad de hacer esa elección, esa disquisición en el cuarto oscuro, y directamente se inclina por colocar la lista completa, ¿no es cierto?, en el sobre. Exactamente. La juventud, en todo caso, sería un poco aquella que puede llegar a elegir bien, es una manera de decir también esto, ¿no?, elegir un jefe de gobierno de otra lista, candidatos para las jefaturas distritales y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué pasa con esto.